que este centro que realizó todo el proceso se ha propuesto como centro de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir pues, que ahora se va a seguir un procedimiento de acreditación, pero lo importante es que el sistema sanitario va a ser quien va a ser responsable de la financiación de estos casos para aquellas parejas españolas que necesiten ese tipo de tratamiento.